Hola, yo soy Miriam Odorico, una actriz de la obra La omisión de la familia Coleman, que estamos dando en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Es una obra escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Estrenamos en el año 2005, esta es nuestra décima temporada. Somos 8 actores: Araceli Dvoskin, Inda Lavalle, Fernando Sala, Tamara Kipper, Diego Faturos, Gonzalo Ruiz y Jorge Castaño. Bueno, esta obra la estrenamos en el Teatro Timbre 4, en el barrio de Boedo, allá por el 2005, en una salita muy pequeña, para 50 espectadores, con las expectativas de todos cuando estrenamos una obra de teatro, que es, bueno, que funcione bien, que venga a vernos la gente y que dure lo que dure. Y bueno, nos vimos súper superados por nuestras expectativas. Empezamos a llenar la salita y en poquísimo tiempo no había localidades y el que la quería ver tenía que reservar con mucho tiempo de anticipación. Tuvimos la suerte de que nos invitaran a muchísimos festivales y a viajar y a hacer temporadas en diferentes países. Estuvimos en 22 países y muchísimas ciudades. Y ahora estamos en el Paseo de la Plaza despidiéndonos despacito de esta obra que nos dio tantísimas satisfacciones a nosotros y, bueno, por lo visto también al público que siempre viene y llenan la sala. Están invitados todos los que todavía no la vieron. Por ahora, hasta fin de julio, seguimos en la plaza haciendo funciones los viernes a las 22 horas, sábados 19:45 y domingo a las 19. Vamos a disfrutar de este tiempo de despedida y como lo venimos haciendo hasta ahora. Gracias.